En mi casa nunca hubo biblioteca. Mi padre era electrotécnico y solo tenía libros de temas ininteligibles. Mi relación con la literatura sigue siendo un poco caótica por la forma desordenada en que fui haciendo mis lecturas. Cuando empecé a leer, nadie me dijo que Balzac era más importante que Chase. Tuve que descubrirlo solo. Y empecé a prestarle atención a la literatura muy tarde. Hasta los 20 años fui un salvaje que no había leído nada, salvo revistas de historietas. Esa es mi formación primera, que tanto se me reprocha y a la que le estoy muy agradecido porque tiene mucho que ver con mi escritura. Mi primer libro lo leí en 1961 y todavía tengo el ejemplar mortecino y pegado con el scotch amarillo de aquellos tiempos. Se llama Soy leyenda, de Richard Matheson, un tipo que el verano pasado, ya viejo, se jugó la vida en el incendio de California para salvar a su gato. De ahí salté desordenadamente a los clásicos del siglo XIX. Los hermanos Karamazov, Madame Bovary, Rojo y Negro. El primer rioplatense que me golpeó fuerte fue Horacio Quiroga, especialmente los cuentos de amor, de locura y de muerte. Muy cerca vino Roberto Arlt y después Cortázar, que fueron un choque decisivo en mi iniciación como lector. Y ya en Buenos Aires, algún tiempo después, descubriría a Chandler y a muchas más de mis devociones. Hasta el día de hoy, solo lloré como un chico la muerte de dos escritores, Georges Simenon y Graham Greene.